Bueno, y a ver cómo dice el coro. Sí, sí. Eso. Fatales, sí. A ver todos. Sí, sí. Fatales, sí. Eso. Sí, sí. Fatales, sí. Y no sabe cómo comí. Así falta, ¿qué comiste hoy? Capelete la Caruso, ¿y vos? ¡Poroto, poroto, poroto! ¡Qué voy a comer! ¡Sue! Manteca.